oyente, Tatiana. Sí, el sindicato está a cargo de un normalizador con el cual hemos tenido varias reuniones y le hemos llevado el pedido de nuestros compañeros municipales, sobre todo para la compra de útiles, que es muy importante para nuestros compañeros, así que él accedió con muchísima buena voluntad y atendiéndonos siempre y escuchando la problemática del afiliado, y la verdad que eso vale destacar, ¿no? Tatiana, estas gestiones que generaste, ¿viene por contacto directo con los afiliados? ¿Te tomaste el tema de ir recorriendo las reparticiones para ir hablando y te fue llegando esta demanda y a partir de ahí se inició esta gestión? Sí, sobre todo porque hace años que se le viene descontando al afiliado y realmente no se le está dando nada. Ahí está, mirá. Más allá que ahora está con un normalizador, ya venía hace bastante tiempo estando acéfalo y el empleado estando desprotegido, ¿no? Y hay preocupación ahí, ¿no, Tatiana, con respecto a esto? Porque el afiliado recibe su recibo de sueldo, le descuentan, pero después, primero que no saben, porque nos han manifestado qué se hace con ese dinero, y segundo que no tenían beneficio, como vos lo decís. ¿Notás la preocupación del afiliado con respecto a lo que está pasando ahí con el sindicato? Sí, por supuesto, sobre todo porque se le toca el bolsillo, ¿no? Es claro. Toda persona que le toca el bolsillo y no le da nada a cambio, es obvio que tome reacciones y no esté muy muy a gusto. Es normal. Seguro. Tatiana, ahora te voy a preguntar de la situación del sindicato, pero antes te quiero decir cómo es la modalidad de entrega de útiles, cómo lo están manejando, qué le recomendamos al afiliado que todavía no fue, qué horario le decimos que vayan. Durante toda esta semana, de 8 a 12, se va a estar entregando en la sede de calle San Luis, en el gremio. Perfecto. Y tienen que venir con su DNI, el que pueda que traiga su recibo de sueldo. Perfecto. Que no es excluyente, pero sí puede que lo traiga. Acá hay a las chicas entregándoselo a la entrada, siempre que vengan con el protocolo vigente, ¿no? Perfecto. Barbijo, acá tenemos alcohol en gel. Bueno, lo va a estar esperando. Perfecto. Tatiana, ¿y esto para qué niveles de educación estaría abarcando? Nivel inicial, primaria, secundaria, terciaria, universitaria y chicos discapacitados. Mirá vos, qué bueno. Tatiana, ¿y con qué te estás encontrando teniendo en cuenta estos contactos que tenés con el señor Abasto, el normalizador de la situación? Porque uno entiende que el afiliado quiere conocer tipo una auditoría, no sé si es la palabra real la que estoy utilizando, pero ¿te vas encontrando con cuestiones irregulares, si querés llamarle, o qué datos estás manejando de cómo es la situación del sindicato? Bueno, la situación es bastante complicada, pero bueno, eso él hará su informe a Nación, lo elevará y será la justicia quien dictamine qué es lo que va a pasar con los antiguos dirigentes, ¿no? Su manejo como ha sido lo van a evaluar otras personas, así que todos obremos para que sea lo mejor posible para todo y que se llame a pronto a elecciones, ¿no? Porque bueno, estando así eso lo del año 2007 no es nada agradable, sobre todo para el afiliado. Ahí está, hay que decir que en este caso hubo irregularidades cuando en la conducción de Iván Aralí, irregularidades para ser el secretario general. A partir de ahí, obviamente, claro. Vino la intervención, obviamente por manifestaciones claro, de afiliados. Fue una seguidilla de malas acciones, de los llamados a actos eleccionarios, y bueno, se ha sumado, bueno, nosotros que hemos sido, yo principalmente una de las denunciantes de las falsificaciones de firma, fue el empuje para que se revise cómo estaba el sindicato y fue a nivel nacional que se dictaminó que se nombre un normalizador para que vea la situación. No es ni cosa mía ni de nadie. Un tercero es a nivel nacional que se ha nombrado el normalizador. Seguro, las irregularidades las detectaron y ustedes manifestaron y a partir de ahí se intervino. Claro. El sindicato. ¿Y cómo está el escenario para el llamado a elecciones? Porque aparte empiezan a aparecer nombres, más allá del tuyo, y que aparte fuiste una de las pioneras de postularte como secretaria general. ¿Cómo está el escenario para el llamado a elecciones? Sí, nosotros cuando nuestro grupo, cuando presentamos la nota pidiendo los útiles de manera formal al normalizador, también le hicimos llegar el pedido de los compañeros a elecciones, de la cefalía que hay desde el 2017. Sí, hay, por supuesto que va a haber muchísimas listas y ya se están moviendo otros compañeros, ¿no? Tatiana, ¿cómo te estás sintiendo en esto? Lo que puedes... Obviamente sé que estás en contacto con los afiliados y todo eso, pero ¿cómo te estás sintiendo en esta candidatura, si querés llamarlo de alguna manera, a secretaria general de un gremio? Que aparte sería una de las únicas, únicos ejemplos que habría de una secretaria general en un gremio municipal, ¿o no? Sí, la verdad que realmente muy a gusto. Los compañeros me reciben de una manera que... la verdad que me han sorprendido, muy amable, siempre recibiendo sus inquietudes, que por supuesto son muy valoradas porque ellos son el motor de todo esto, ¿no? Y la verdad que sorprendida y contenta, ¿no? Mirá qué bueno lo que marcás, Tatiana. Obviamente que sos consciente que a veces estos escenarios después se ponen tensos, ¿o no? ¿También te vas preparando para eso? Sí, no, ya sabemos cómo... Creo que la asamblea municipal nos conocemos todos, claro, y sabemos ahí está. Los actuar de cada uno. Ahí está, pero o sea que fecha para una posible... Primero porque hay un decreto, creo que no se puede llamar a elecciones. Un DNU, ajá, nacional. Ahí está, que no pueden llamar hasta creo que agosto, si no me equivoco. Claro. Cuando surgió ese DNU nosotros hicimos el pedido enseguida de llamado a elecciones, y bueno, eso tenemos que esperar a ver que se evalúe a nivel nacional, ahí que es. Nos manden la contestación, digamos, de lo que hay. Y bueno, el tema, Tatiana, es que hay que estar listo porque posiblemente se habilite la posibilidad de un llamado a elección y hay que estar listo para... Pero aparte de esto, es muy importante para el afiliado de que haya realmente un secretario general que defienda sus intereses, ¿o no? Por supuesto, porque todo este tiempo estando acéfalo, están desprotegidos todos los empleados municipales, no saben a dónde recurrir, qué hacer. Hay formas de moverse adentro del municipio y necesitan a alguien que los represente, que los guíe, que los acompañe y que le dé una solución a sus problemas, porque problemas hay muchísimos y la verdad que ya están cansados los afiliados. Seguro, seguro. Cuando uno plantea un escenario de elecciones, muchas veces ya empieza a trabajar en su cabeza propuestas o objetivos. En ese sentido, Tatiana, ¿qué lo que te genera mayor preocupación si te toca, obviamente, estar al frente del sindicato? Desde ya que tenemos millones de proyectos, el grupo que hemos formado, la verdad que es impecable. Son todos compañeros nuevos que nunca han estado vinculados con el sindicato, pero sí es un grupo humano que en su lugar de trabajo es muy solidario con su par, ¿no? Y esto es lo que hemos buscado de todas las áreas del municipio, y sobre todo se ha perdido el rol del municipal y sus dejar sus una vez que se jubila su lugar a la familia. Ahí está, mira, eso lo hemos, se ha perdido, y la verdad que todos me reclaman y me piden que pelee más que nada por eso, por su continuidad familiar. Sí, vos sabés que hay una coincidencia, nosotros nos han manifestado eso, mirá qué bueno que tengas esa lectura. Tatiana, y con respecto, está bueno lo que marcaste, el equipo de trabajo se fue conformando, se fueron reuniendo y a partir de ahí quedó el grupo que hoy va a encarar esto, ¿no? Sí, todavía no hemos armado la lista porque bueno, es... lo queremos armar entre todos, y como somos... la verdad que un grupo muy grande, estamos esperando las condiciones óptimas para poder reunirnos y elegir en forma participativa de todos y que seguro. Todos queden conformes. Democrático, como y se comprometido. Dice. Comprometido. Seguro. Y comprometido, ¿no? Sobre todo con su lugar que le corresponde a cada uno, ¿no? Tatiana, ¿y estás al tanto de hoy cuántos afiliados tiene el sindicato ahí o cuántas municipales estarían en condiciones de participar de las elecciones votando? Sí, un total de 640 afiliados. Ah, mirá, ¿no? Número importante. Así que bueno, esperemos, yo creo que es importante el llamado a elecciones para... Aparte de un normalizador, ponerlo en real funciones al sindicato que es justamente con un secretario general. Tatiana, bueno, el micrófono a disposición tuya para que le mandes un mensaje a los trabajadores municipales recordándole esto de la entrega de útiles, pero también un mensaje para lo que pueda ser un posible escenario en el futuro de elecciones. Bueno, quería comunicarle a todos los afiliados que se acerquen a nuestra sede gremial, que ahí lo vamos a estar esperando para hacerle la entrega de los útiles escolares de sus niños, que vengan con su DNI de 8 a 12, y siempre vamos a estar para escucharlo, para apoyarlo, como estamos haciendo ahora en cada área que vamos recorriendo, que estamos muy comprometidos con el compañero, ya estamos solucionando muchos problemas que tienen ellos en sus lugares de trabajo, lo estamos haciendo de manera humana y de compañerismo, sin presentar un membrete como es el gremio, nosotros lo estamos haciendo. Así perfecto. Que... Tatiana, un gustazo como siempre tenerte en el programa, te agradezco mucho la predisposición, te mandamos un beso grande y bueno, ya sabes que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. Dale, no es molestia, por favor. Gracias a ustedes. Un beso grande. Ahí está, Tatiana.